y Misiones. Yo quise darte todo, todo de mi vida. Saqué de mis adentros lo que ahí decía. La obsesión inmensa por hacerte mía. Y una voz en mi pecho que no me mentía. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo tu encanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última gota. El llanto que hoy refleja mi triste derrota. Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr en tu alma motivar el amor que yo por ti sentía. ¿A quién le darás cosas buenas siempre cuestan tanto? Fue por demás luchar contra todo tu encanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última.